Modelo 1, Tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Antonio y Bárbara. Indique si los enunciados, 25 a 30, se refieren a Antonio, a Bárbara, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 25 segundos para leer los enunciados. ¡Hombre, Bárbara! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, Antonio! Pues mira, estaba deseando venir a ver esta película. Llevan meses anunciándola y los protagonistas son dos de mis actores preferidos. ¿Tú qué vas a ver? Todavía no lo he decidido. Estaba mirando la cartelera y creo que me gustaría ver una comedia, pero ahora que lo pienso, quizá La policíaca que vas a ver también esté bien. ¿A qué hora empieza? Dentro de 20 minutos. Pero si decides verla, date prisa. Yo he comprado mi entrada hace 10 minutos y el aforo estaba casi completo. No sé si quedará sitio. Ah, pues en ese caso voy corriendo a la taquilla. ¿Qué asiento te han dado? He tenido suerte. Estoy en la fila 12, butaca 15. Si quieres, te acompaño para ver si quedan asientos libres cerca del mío. Si no, podemos intentar cambiar de fila. Vale, gracias. A ver si tenemos suerte y podemos sentarnos juntos. La verdad es que ninguno de mis amigos podía venir hoy al cine y a mí no me gusta ver películas solo. ¡Qué suerte! Era el último asiento libre en mi fila. Oye, voy a comprar palomitas y una bebida. ¿Te apetece tomar algo? Sí, gracias. Unas palomitas grandes y una naranjada mediana. Pero te doy el dinero, ¿eh? No, mujer, no es necesario. Esta vez te invito yo. Bueno, gracias. Pero entonces el próximo día me dejas pagar a mí. Sí, no te preocupes. Vaya, hay más cola para comprar palomitas que para sacar las entradas. ¡Hombre, Bárbara! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, Antonio! Pues mira, estaba deseando venir a ver esta película. Llevan meses anunciándola y los protagonistas son dos de mis actores preferidos. ¿Tú qué vas a ver? Todavía no lo he decidido. Estaba mirando la cartelera y creo que me gustaría ver una comedia, pero ahora que lo pienso, quizá La policíaca que vas a ver también esté bien. ¿A qué hora empieza? Dentro de 20 minutos. Pero si decides verla, date prisa. Yo he comprado mi entrada hace 10 minutos y el aforo estaba casi completo. No sé si quedará sitio. Ah, pues en ese caso voy corriendo a la taquilla. ¿Qué asiento te han dado? He tenido suerte. Estoy en la fila 12, butaca 15. Si quieres, te acompaño para ver si quedan asientos libres cerca del mío. Si no, podemos intentar cambiar de fila. Vale, gracias. A ver si tenemos suerte y podemos sentarnos juntos. La verdad es que ninguno de mis amigos podía venir hoy al cine y a mí no me gusta ver películas solo. ¡Qué suerte! Era el último asiento libre en mi fila. Oye, voy a comprar palomitas y una bebida. ¿Te apetece tomar algo? Sí, gracias. Unas palomitas grandes y una naranjada mediana. Pero te doy el dinero, ¿eh? No, mujer, no es necesario. Esta vez te invito yo. Bueno, gracias. Pero entonces el próximo día me dejas pagar a mí. Sí, no te preocupes. Vaya, hay más cola para comprar palomitas que para sacar las entradas. Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado.